Hoy 6 de marzo, 6 de abril del año de 2006, de mayo, perdón. Debo reconocer que no he mirado el calendario desde hace algún tiempo y, bien, está clara la fecha. Ha ocurrido algo que no me había ocurrido en mis 11 años de sacerdocio, nunca. Y es que la novia ha llegado a tiempo. Es algo que creí que me moriría y que nunca jamás vería, pero hoy ha ocurrido. Solamente llegó a tiempo una vez la novia, porque iba yo en el coche, que fue cuando casé a mi madre, pero fue en segundas nupcias la única vez, la única, y ya pensé que nunca más, lo cual es un buen auspicio para el futuro. Dicho esto, que verdaderamente me ha llamado la atención, pues yo lo que diría es que en el matrimonio lo mejor para quererse, para que no haya fricciones, etcétera, es el arte difícil de ceder. Y este sermón va a servir para todos los casados, pero es de verdad un sermón práctico para el futuro, práctico. Ya sabéis lo que es el amor, así que más vale decir algo para conservar el amor. El arte de ceder es una de las cosas más importantes. El que tenga más dominio de sí mismo, el que tenga más cordura, siempre que esté dispuesto a ceder, que esté dispuesto a decir, ahora no, vamos a más adelante hablarlo, pero no voy a exigir todo aquí y ahora. Esto es algo que cuesta. Todos los seres humanos tendemos a exigir, pero el dominio de sí mismo es algo que es difícil, yo lo reconozco. Y ceder en el matrimonio es tan importante, porque cuando hay acuerdo todo va bien, pero siempre hay diversos pareceres, siempre. Entonces, parece que el que cede está perdiendo. Sin embargo, si el marido y la mujer ceden unos y otros, unos en unas cosas, otros en otras, es cuando hay buena armonía. Siempre tendemos a pensar que estamos cediendo demasiado, siempre. Pensemos, es que tampoco voy a pasar por tonto o por tonta. Esa es una mala impresión, la impresión de que se cede demasiado. En el matrimonio, una vez que uno se acostumbra, que se domina a sí mismo, uno descubre que es más fácil llegar a la armonía, al acuerdo, etc. Lo que nunca hay que hacer en el matrimonio es la exigencia. El decir, aquí me planto, aquí no. No digo que haya algunas cosas verdaderamente gravísimas, gravísimas, en las que uno deba decir, por aquí no voy a pasar. Pero son muy pocas. Y cuando uno se acostumbra a ceder, es cuando uno descubre cuáles son esas pocas veces en que a lo mejor hay que hacerlo. Y cuando uno cede y se acostumbra a preservar la armonía por encima de gustos particulares, si un día uno dice esto no, entonces el cónyuge comprende que ese no es no. Comprende que la otra persona que siempre que ha buscado la armonía, si esta vez dice que no, es un no. Así que yo os animo a todos los que estáis aquí casados a que ejercitéis esto. Y en la sociedad no siempre se puede ni se debe hacer esto. No siempre hay que ceder. Exigir los propios derechos a veces es lo más prudente, a veces es lo mejor. Pero en el matrimonio, poner la otra mejilla, y no solamente en el matrimonio, los padres y los hijos y la familia en general, es siempre lo mejor. Las familias, si uno no olvida, acabaríamos no hablando nadie con nadie. ¿Quién hay aquí que no pudiera decir, imaginad el familiar que sea, que no digáis, si yo siguiera recordando esto o lo otro, no le hubiera dirigido la palabra otra vez. Nadie podría tirar la primera piedra. Siempre hay algo. Y esa persona seguro que tiene algún recuerdo de nosotros. Por eso lo mejor es esto que he dicho. Y en el matrimonio sí que se aplica lo de la otra mejilla perfectamente. Porque lo más importante es la buena armonía, el amor. Y entonces, si existe ese amor, cada vez cuesta menos ceder y cada vez se hace todo más por amor, por cariño. Mientras que el camino de la exigencia, el camino de la confrontación, de decir, pues yo no estoy de acuerdo con esto, lo siento, pero no se hace, pues es un camino que lleva a que haya problemas. Insisto, hay cosas en las que efectivamente uno tiene que decir esto no, pero son muchas menos de las que pensamos, muchas menos. La inmensa mayoría de las veces, si lo hacemos, veremos que no pasa nada, que no se hunde el mundo porque cedamos. Y que con el tiempo uno descubre que la paz en la familia es uno de los más grandes bienes, la paz. La paz es algo que uno llega a casa cansado, el trabajo, tal, y paz. Sabe que allí es un rincón donde uno puede descansar, donde no hay problemas. Pero requiere esa paz el que uno se esfuerce. Me decía una señora muy mayor hace algún tiempo, ahora los matrimonios no duran porque es que no aguantan nada. Y tenía razón. El pensamiento puede parecer muy sencillo, pero es muy verdadero. Hay que aguantar, hay que aguantar. Tenemos. A lo mejor en otras cosas, los negocios, etcétera, no. Pero cuando dos se casan ya es uno. Por lo tanto, no está cediendo ante el otro. Es una unidad. Es una unidad. Y por lo tanto, lo que es el bien de la familia es el bien de los dos. Y con el tiempo de los que vengan. Así que este es mi consejo. Creedme que si lo practicáis desde el principio, pues vendrán grandes bienes de seguirlo. Y el amor se consolidará. Porque las riñas, las resquebrajan. Hay gente que dice, no, reñir es bueno. No es bueno para nada reñir. El amor se consolida en la buena armonía. Y cuando uno busca, sobre todo, la felicidad del otro, ceder no cuesta. Cuando uno busca que el otro esté contento, entonces es cuando la felicidad del otro es la propia felicidad. Así ceder no cuesta nada. Pues nada más, que seáis muy felices en los años por venir y que el Señor bendiga esta unión y que todos los días pueda ver cómo vuestro amor crece, madura y después se comunica a vuestros hijos en los años por venir. Creo en un solo Dios, Padre.